otro día fuimos a pasear, fuimos al parque y me divertí, porque la lora era igual que vos, por eso te ofendiste, ya no me besaste, no te decía que te quiero igual, sos mi lorita, no te enojes más, vos te creía que eras una flor y yo te comparé con una tacorrita. Lorita, mi lorita, no te enojes más, todo fue solo una broma que te hice yo. No te enojes más, lorita, lora, que harás, usa unos lentes negros y ya cambiarás. Ay, lorita, mi lorita, no te enojas, porque te arreglas un poco y quedas mejor. Ya saldremos muy juntitos a pasear los dos y estaremos muy contentos porque linda estás. No te enojes más, todo fue solo una broma que te hice yo. No te enojes más, lorita, lora, quedarás, usa unos lentes negros y ya cambiarás. Ay, lorita, mi lorita, ya no te enojas, porque te arreglas un poco y quedas mejor. Ya saldremos muy juntitos a pasear los dos y estaremos muy contentos porque linda estás.